señor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. Usuarios, usuarias de la Radio del Sur, háganse sentir, se llama ese tema. Doctor Carápula, que nos regala este día, miércoles 14 de septiembre del año 2016, el himno de esta mitad de semana, uno de los temas que más nos gusta, porque es un llamado a esos pueblos oprimidos, a esos hombres y mujeres de este planeta, hacerse sentir frente a las agresiones, frente al imperialismo, hacernos sentir, ese es el mensaje que tiene esa canción para seguir venciendo. Así que con ese tema que particularmente acá al equipo de web, Quique, Belín y a nosotros aquí en Mientras Tanto y por si acaso, y creo que a algunos usuarios seguramente también nos gusta, le damos la bienvenida a Mientras Tanto y por si acaso, su revista informativa. Estamos con Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción, Vanessa Gutiérrez los acompañará hasta las 9:50 minutos. Nuestra compañera Jessica Dos Santos sigue en Margarita trayéndonos día a día, cada hora, información importante sobre la cumbre del movimiento de países no alineados que arrancó el día de ayer y que va a tener su mayor auge este jueves, viernes, sábado y domingo, cuando se hagan las reuniones de los cancilleres y el fin de semana los jefes de Estado y de gobierno. Así que estamos contentos de poder, desde la Radio del Sur, estar en Margarita y poder compartir con ustedes esa experiencia importante de una Venezuela que se crece cada día más en el área internacional, en esas relaciones de paz que nosotros llevamos a través de nuestra diplomacia y también con esa necesidad de transformar cada vez que entramos o somos parte de algún tipo de mecanismo y ejecutamos la presidencia pro tempore de esos organismos, intentamos también como Venezuela hacer una revolución, ¿no?, interna. Y el NOAL, que es un movimiento importantísimo para nuestro mundo, bueno, se le viene ahora propuestas desde Venezuela. Ayer seguramente ustedes escucharon al presidente Maduro, estuvo largo el programa, pero bien cargado de información, en contacto con Maduro. El presidente allí, bueno, estuvo abordando el tema del NOAL, de las propuestas que va a llevar Venezuela, la importancia que tiene para nosotros poder ejecutar una transformación interna, no porque el organismo esté mal, no, está muy bien concebido, pero, bueno, no es un organismo, el movimiento, pero hay que transformarlo en una organización, decía el presidente. Esa es una de las propuestas mayores. Entonces, bueno, ya vamos a presentarles esos audios, les damos toda esa introducción de bienvenida para que nos empiece a escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. ¿Qué opinión le merece, pues, que Venezuela esté por llevar y empiece a llevar las riendas de este movimiento de países no alineados en función de todas las agresiones a las cuales hemos sido sometidos como pueblo desde la llegada del comandante Hugo Chávez al gobierno por voluntad de la mayoría del pueblo de construir además un camino verdaderamente democrático en revolución? Usted nos escribe, nos pone su opinión, también nos puede colocar allí, ¿cómo se llama?, sus propuestas, alguna idea, alguna crítica, algún comentario que tenga en función de su vida diaria, pero nos gustaría también que opine sobre los temas que tenemos acá en Mientras Tanto y Por Si Acaso. Vamos a darle entonces a ustedes más detalles de lo que el presidente Maduro, si por casualidad usted no lo vio porque estaba trabajando hasta muy tarde, o llegó a su casa muy cansado, o vio un pedacito nada más, o lo vio completo y quiere recordar esos comentarios. Vamos a escuchar al presidente Maduro cuando hablaba del movimiento de países no alineados, que se está llevando adelante su encuentro en Margarita, la cumbre número 17. Decía el presidente que, bueno, se está evaluando distintas propuestas, una de ellas la transformación del movimiento de no alineados en una organización que trascienda el debate. Nos ha llegado la propuesta de convertir el movimiento en una organización y vamos a estudiar cuáles podrían ser esas líneas para someterlas al debate y llevarlo adelante. Me parece una buena idea avanzar de un movimiento de opinión, de un movimiento de coordinación con proyectos históricos como el nuevo orden económico internacional aprobado en la ONU como resoluciones con carácter legal mundial, pasar a la estructuración de una organización no alineada. ¿No alineada con quién? Con ningún imperio hegemónico, ¿verdad? Por eso que se llama movimiento de países no alineados. Pudiera ser movimiento de países independientes del sur, que buscan la justicia, la igualdad. Cuando digo no alineado, digo todo eso: igualdad, justicia, libertad. No al colonialismo, no a los imperialismos, no a la guerra, etcétera, etcétera, no al saqueo. Bueno, eso es importante, ¿no? Un mecanismo como el NOAL no se puede quedar solamente en el debate. Debe tener también en lo legal, en materia internacional, debe tener acciones ejecutadas como bloque, ¿no? Y eso, bueno, como en su momento el NOAL fue constituido como un movimiento que se oponía a esa estructura colonial, que todavía lo hace, ¿no? Pero era solamente un movimiento de debate, de enfrentarse a través de esos comunicados, enfrentarse a esos, a las distintas estructuras que se estaban gestando durante la Guerra Fría, pero particularmente contra el imperio, contra el colonialismo, contra las distintas formas de dominación que persistían en el mundo y que se potenciaron luego de la caída de la Unión Soviética, con un Estados Unidos a la cabeza de todo el siglo XX, final del siglo XX, inicio del siglo XXI, era un Estados Unidos que se potenció como país hegemón de ese control del mundo. Bueno, nos quedamos siempre en el debate, en los documentos, en ir ante la ONU y hablar en nombre de los no alineados, pero hay una necesidad de que el NOAL pueda ejecutar acciones más fuertes, con mayor potencia, para frenar cualquier tipo de agresión. Así que hay una propuesta que a mí, desde mi punto de vista, es interesante, de transformar ese NOAL en una organización que tenga sus estatutos también legales en el accionar para impedir las nuevas formas de colonialismo, las guerras, el saqueo, la injerencia. Vamos a ver, ¿no?, cuando ya se dé la cumbre, qué opinan también el resto de los países. Decía el presidente Maduro que hay, bueno, un respaldo importante a la revolución bolivariana a través de las declaraciones, los distintos encuentros y declaraciones que se han dado desde el NOAL. Ustedes recuerdan cuando Obama declaró que Venezuela era una amenaza extraordinaria para su país. Bueno, el NOAL se pronunció en defensa de la patria venezolana. Lo ha hecho también con otras situaciones particulares del mundo, la agresión constante del sionismo israelí contra Palestina, lo hizo con Siria. Y eso demuestra, ¿no?, la capacidad que tenemos como países también de defendernos de esas agresiones. Por eso la importancia de que Venezuela hoy haya sido, o sea, la sede de esa cumbre número 17, una cumbre que surgió también durante las propuestas que se hicieron con la llegada del comandante Hugo Chávez. Distintos países propusieron a Venezuela para esa presidencia pro tempore. Recuerden ustedes que en el NOAL no se vota, o sea, no hay unas votaciones ahí como en la ONU, ¿no? No se hace eso porque no es una organización. Pero sí hubo mucho apoyo para darle a Venezuela la presidencia pro tempore, y por eso Venezuela ejercerá entonces, a partir de este año 2016 hasta el año 2019, va a ser la que lidere los no alineados. Escuchemos al presidente Maduro. Le doy la bienvenida a las delegaciones de más de 105 países que ya están aquí instalados trabajando, a pesar de las presiones de los gringos, a pesar de los lobbies de la derecha, a pesar de las amenazas. No podrán con nosotros. Esto es una cumbre histórica que pone a brillar en lo más alto de las grandes ligas de la diplomacia y del mundo que está surgiendo a Venezuela. Y nosotros queremos que Venezuela brille en las grandes ligas, en las grandes ligas. Triple corona Venezuela, campeón de bateo, campeón de impulsadas y campeón de jonrones. Venezuela, esta que está aquí, la Venezuela acosada por el imperialismo norteamericano, decadente imperialismo. Esta Venezuela que está aquí, con una campaña mundial diciendo que Venezuela es inviable, que Venezuela hay que intervenirla. No, a esta, gracias, hermanos y hermanas del mundo, de todas las culturas, de todas las religiones, de toda la ideología, que están aquí, ya estamos así, mira, hermanados. Agradezco todo el esfuerzo de la canciller, compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez. También el presidente Maduro anunciaba que se aprovechará la cumbre de los no alineados para denunciar todos los ataques de la derecha nacional e internacional contra nuestra patria. Así que el movimiento de países no alineados lucha contra las nuevas formas de recolonización. Yo voy a presentar pruebas y denuncias de todos los atentados e intentos de golpes de Estado frente a esas 120 delegaciones. Todos los intentos de amenaza, magnicidios, golpes de Estado en estos años. ¿Cuántas cosas han tratado de hacer contra mí? Y cuando digo contra mí, digo contra ti, contra nosotros. Pues lo que es contra Maduro es contra el pueblo. Ataques diarios, psicológicos, políticos, de todo tipo. Y nosotros, con la bendición de nuestro Dios creador, de nuestro Señor Jesucristo, y el acompañamiento de nuestro comandante Chávez, hemos ido sorteando uno y otro obstáculo. Y vamos a seguir el camino por la vía de la paz, de una revolución profunda, social, socialista. Una revolución profunda en lo económico, una revolución profunda en lo cultural. Y voy a aprovechar todas estas circunstancias de esta cumbre y además la presidencia y el movimiento de los países no alineados para seguir denunciando a esta derecha proimperialista, pitiyanque, arrodillada a los intereses imperiales. Importante lo que decía el presidente Maduro, porque ustedes saben que ha habido dimes y diretes por parte de la derecha en nuestro país. Ahora andan más peleados que nunca. Inventaron cualquier cantidad de cosas sobre los diálogos de paz que ha convocado constantemente el gobierno bolivariano. Lo hizo en su momento el comandante Hugo Chávez. Hay quienes han criticado esos diálogos, otros que han dicho, bueno, sí, esto es un camino, sin embargo, siempre entendiendo que Venezuela, la Venezuela en revolución, no cede, ¿no?, ante las presiones de estos grupos. Y el presidente Maduro, con toda la buena voluntad, ha dicho, hay que sentarse, pues yo me siento con ustedes, conversamos, hablamos, los escucho, si llegamos a algo positivo, bien, si no, nosotros seguimos trabajando, ustedes se seguirán quedando solos de alguna u otra manera, o gestando ahí una situación de inestabilidad que nosotros vamos a resolver, ¿no? En función a la guerra no convencional y a las diatribas que también eso genera. Entonces el presidente Maduro ayer hablaba, estuvo Jorge Rodríguez, hablaba de estos caminos de paz que también se están proponiendo en Venezuela. Ustedes saben que han venido expresidentes a nuestro país, se han reunido con el presidente Maduro y también con sectores de la oposición. Se había hecho todo esto con mucho cuidado también, ¿no? Para preservar esos diálogos. Sin embargo, la derecha comenzó su ola de rumores y bueno, el presidente Maduro ayer los atajó y decía, luego de esos procesos de encuentro donde hay representantes de la oposición, conocidos también, la revolución bolivariana continuará defendiendo pues la paz en Venezuela, digan lo que digan y hagan lo que hagan estos sectores de la derecha una vez salen de estos encuentros. Vamos a escucharlo. ¿Por qué se mantuvo en reserva? Las reuniones fueron viernes y sábado. Bueno, sencillamente porque así lo solicitaron ellos. Y nosotros fuimos en el esfuerzo de la convocatoria, el diálogo nacional por la paz y la soberanía que yo hice desde el mes de mayo y que concreté con la participación de la UNASUR y de los tres expresidentes de España, República Dominicana y Panamá. En ese marco de coherencia, y ahí está una agenda que se acordó en República Dominicana. Y esa fue la agenda sobre la cual insistimos y yo seguiré insistiendo en función de la paz, de la convivencia, combinando todas las formas de lucha, constitucionales y legal, con el pueblo en la calle movilizado, Fred, permanentemente, como mañana se van a movilizar contra el fraude en todos los estados de la República, como el próximo 16, va a haber grandes movilizaciones en todas las ciudades del país, incluyendo Caracas, en defensa de la paz, y saludando la cumbre del movimiento de países no alineados, pueblo en la calle movilizado, gobierno gobernando. Bueno, y en ese sentido también el presidente Maduro afirmaba que la derecha no logrará imponer a través del chantaje un referéndum revocatorio que no ha cumplido con los requisitos legales. Si ustedes llegaran por cualquier vía al gobierno, no tienen capacidad para gobernar este país. Ustedes han saboteado a Maduro 41 meses seguidos. ¿Ustedes creen que nosotros los vamos a dejar quietos en caso de que ustedes tomen el gobierno? Y este inmenso pueblo y esta inmensa unión cívico-militar se va a quedar de brazos cruzados cuando ustedes pretendan quitarle los derechos al pueblo. Muy rápido, más temprano que tarde, la revolución adquiriría otro carácter. Así que por donde lo vean, ustedes han manchado su solicitud que pudieron haber hecho de manera legal y moral, han manchado su solicitud. La han herido de muerte, la han herido de fraude, como una gangrena. Está herida de gangrena. La gangrena va por dentro y se va carcomiendo toda la solicitud de ellos. Nosotros respetaremos lo que digan los órganos del poder público, como siempre lo hemos hecho y lo acataremos. Pero no va a haber fuerza sobre la tierra que imponga por la vía el chantaje, la amenaza y la violencia un referéndum revocatorio de carácter fraudulento en Venezuela. Muy bien, ahí estaba el presidente Maduro haciendo sus reflexiones sobre el NOAL y también sobre estas reuniones que se han hecho con sectores de la oposición. Freddy Guevara fue a esas reuniones, ¿verdad, Freddy? Al que le decían, bájate, bájate, hace unos días atrás, 1 de septiembre, fue que ellos convocaron esa movilización, ¿no? Que se acababa el gobierno y no sé qué. Bueno, él estuvo ahí en Miraflores, se ha reunido con el presidente Maduro. Y luego, toda la canallada, ¿no? Estos sectores de querer decirle al presidente o tratar de decirle al presidente que haga el referéndum, él mismo lo convoque el referéndum y listo, pues, y se acaba todo y ellos dejan de presionar, ¿qué pasa? Esa decisión la puede tomar el presidente, sí, pero no. Nosotros creemos, o particularmente, muchos de nosotros creemos que aquí se está cumpliendo con el plan de la patria. ¿Hay cosas pendientes que mejorar? Sí. Estamos haciendo una revolución y vamos a tener dificultades. No todo va a ser perfecto y no todo va a ser maravilloso. Hay quienes también debemos evaluar, ¿no? Hay quienes dicen, no, todo está bien, todo es perfecto. No, no. Hay cosas que resolver. Y lo vamos a resolver nosotros, los revolucionarios. Si tenemos que dar una batalla importante es a lo interno de la revolución. Y en eso andamos. En todo el territorio, con nuestras críticas, propuestas, ideas. Eso sí, sin cederle terreno a la derecha, porque ahí sí, bueno, hermanos, perdemos esta patria bonita que estamos conquistando para el bienestar de todos y particularmente de esos chamos y chamas que están naciendo en revolución. Bueno, una noticia también en medio de todo lo que comentábamos, una noticia deportiva que el presidente también tomó en cuenta y que a mí me alegra porque yo fui niña que creció viendo a mi hermano jugar béisbol. El béisbol no es venezolano, ¿no? Es una cosa gringa, ¿no? Muy gringa. Pero se ha jugado mucho en Venezuela. Y el béisbol siempre estuvo muy ligado a la figura masculina, ¿no? Nosotros siempre veíamos a los hombres. Yo cuando estaba chiquita, yo quería jugar béisbol y a mí no me dejaban porque yo era niña. Entonces siempre iba al estadio, veía a mi hermano jugar y yo me metía de vez en cuando en la práctica. Y los amigos de mi hermano, bueno, me dejaban jugar porque era la hermana de Víctor. Pues bueno, me dejaban esa jugar, pues. Se burlaban y todo, pero yo jugaba, bateaba y no sé qué. Y ayer, bueno, durante el programa En Contacto con Maduro, el presidente de la República envió una felicitación, felicitó, mejor dicho, a toda esa selección femenina de béisbol que nos ha traído tantas alegrías porque han llegado a ese mundial de béisbol con esa medalla de bronce. Han recibido todas esas muchachas la condecoración José Félix Rivas y vamos a escuchar ese mensaje tan bonito que le dio el presidente porque incluso, bueno, huele, ¿no? El béisbol huele a mujer. Muchas mujeres recibiendo y haciendo de Venezuela potencia deportiva. Vamos a escucharlo. Además porque vienen trasnochadas, ¿no? De un viaje de más de 24 horas. Vienen de Corea del Sur, imagínense ustedes. Ellas agarraron un avión en Corea del Sur, viajaron 13 horas hasta Los Ángeles. En Los Ángeles agarraron un avión a Panamá, debe haber sido 6 horas, ¿verdad? 6 horas. Los Ángeles, porque viene así, subiendo rumbo por Texas, México, baja por Centroamérica y llega hasta Panamá. Y en Panamá agarraron su viaje de regreso triunfal a su patria. Se trata de la selección nacional de béisbol femenino que ha ganado la medalla de bronce en el Mundial de Béisbol de Corea del Sur. Un aplauso desde el corazón, desde toda Venezuela. Un gran aplauso a estas muchachas, a su manager, Carlitos Torres. Medalla de bronce, impresionante. Me dice aquí esta ficha, quedaron como muy destacados en el evento. Y además de eso, el presidente Nicolás Maduro aprobó la conformación de la Liga de Béisbol Profesional Femenino de Venezuela en el contexto también del Plan Nacional de Masificación Deportiva. Instruyó a Mervin Maldonado, ministro del Deporte, y a Carlos Torres y a todo el equipo para que pronto se dé el inicio de la Liga de Béisbol Profesional Femenino de Venezuela al más alto nivel. El manager de la selección criolla de béisbol femenino, Carlos Torres, le agradeció el apoyo al ministro para la Juventud y Deportes por ese triunfo de estas jóvenes venezolanas, quienes tienen récord de 6 victorias y 2 derrotas. Ganaron por nocaut sus 3 partidos de la fase de grupo a Cuba, Pakistán y a Corea del Sur, y en la super ronda se impusieron frente a China, Taipei y Australia. Decía ahí su manager que las muchachas están en el mejor momento de su carrera. Perdieron contra Japón y Canadá, pero remontaron y tuvieron la fuerza, ganaron 4-3 a China Taipei para obtener esa medalla de bronce. Entonces el presidente Maduro se comprometió además, como parte de este incentivo a los atletas venezolanos, a evaluar las necesidades de cada una de las jugadoras de la selección nacional de béisbol femenino para garantizarle su bienestar social. Saludamos entonces a esas muchachas, Nidia, a Esquia, a Orjani, a Ofelia, a Gideli, a Sor, Dailin, Sor Ángel, a Leslie, a Patricia, a Osmari, mi Grayli, a Ingrid, a Davis, a María, las nombro porque casi nadie las conocía, ¿verdad? A Astri, Marianne, Maigle, Linibet y a Milángel. Todas ellas son parte de la selección de béisbol femenino y ahora vamos a tener una liga de béisbol profesional femenino. Ojalá yo hubiese nacido en esta etapa de la revolución y hubiese podido ser parte de esa liga de béisbol. Ya a los 32 años uno está quemado para el béisbol. Muchas felicitaciones a ella y ojalá muchas chamas se sumen pues a esa liga de béisbol profesional en nuestro país. 8:26 a la pausa, vamos a escuchar un joropo venezolano, Ángel Custodio Loyola, Yo Defiendo Mi Folclor. Defendamos lo que es nuestro. Thank you. defender lo mío. Defender lo mío con coraje y con bravura como no lo han defendido. Lo han defendido al son del arpa realenga, que olvidan los presumidos, que impulsan lo que no es nuestro porque les ha convenido. Lo nuestro es lo más hermoso, no tiene otro parecido. No se puede comparar con un pasaje bravío, una balada vulgar y esos ritmos encendidos. Porque lo nuestro comprende lo que muchos no han sentido, el amor por Venezuela, por sus montes y sus ríos, por sus llanos, por sus cerros, por sus coplas y sus corríos. Sí, sus corríos y el respeto por sus héroes en el sepulcro dormidos, quizás con remordimiento de haber su sangre ofrecido para liberarnos del yugo en que estábamos metidos. Y sin coraje ninguno jamás lo hemos defendido. Hermano venezolano, es el momento de defender nuestra patria, lo que debemos querer, que viva la música nuestra. Este joropo llanero va dedicado a los que aman nuestra música venezolana. Bailadores, bailadoras de toda Venezuela, que levanten el polvero, ¡upa pues! Olvido me atormenta y me acrecienta la pena en pensar de tantos años librados de independencia, para que un extraño venga a cosechar en tierra ajena y no pierda la semilla, sino que logre extenderla, atando de pies y manos a los criollos de esta tierra, engañando el sentimiento de un alma que antes era buena. Muchas veces en conexión con gente de aquí sin pena. Anda sin pena que niegan lo que es genuino por las cosas extranjeras, poniéndole muchas trabas a la música más bella, negándola con descaro, calumniando donde quiera, diciendo cosas inciertas, sometiendo a la condena. Por favor, abran los ojos, hermanos de Venezuela, que ya no llegó el momento otra vez de defenderla. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. Gobierno de calle. En Venezuela avanza el plan para instalar 5.000 carpinterías populares. Escuchemos al vicepresidente para el desarrollo del socialismo territorial, Ricardo Molina. Estuvimos viendo el plan de activación de las 5.000 carpinterías

8:36 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0414-182-8973. Estamos Carlos Gómez, Álvaro Susarini, Vanessa Gutiérrez aquí en Caracas, Jessica Dos Santos en Margarita. Ya en unas horitas haremos un contacto con ella. Debe estar haciendo los traslados para las distintas actividades que tiene la cumbre del NOAL. Dicen ustedes por acá, buen día, en el urbanismo Hugo Chávez del estado Vargas está inundado de bachaqueros que le compran la cesta de panes a las panaderías para luego venderlos a precios especulativos y en condiciones de insalubridad. Y desde que el gobierno reguló el precio del pan, se incrementaron los bachaqueros. Por una parte no me preocupa porque yo no como pan, pero por otra parte sí, porque si una persona se enferma o la estafan o hay escasez de pan, le van a echar la culpa al gobierno. Es una reflexión que hace Fabio. Muy bien, Fabio, porque a veces nosotros decimos, bueno, eso a mí no me importa porque eso no me compete a mí, pero sí, las preocupaciones deben ser compartidas, ¿no? Interesante ahí esa denuncia. Buenos días, bellas, Enrique Sánchez desde Valencia. Qué pena me da ver cómo esta derecha ha destruido el aparato productivo del país por sus ansias de poder. Por eso no volverán más nunca. Un abrazo, Enrique Sánchez desde Valencia, en el estado Carabobo. También escriben acá. Buenos días, Vanessa, un saludo bolivariano, revolucionario y chavista. ¿Cuál es el número de mensaje de texto de Gente Despierta de Luis Guillermo en el estado Mérida para la Radio del Sur? Gracias, viva Chávez, dice Jesús Méndez desde Tocuyito en el estado Carabobo. Bueno, Jesús, anota ahí. Vamos a darle tiempo a Jesús para que tenga el lapicero o lápiz. Anote ahí, Jesús, y todos los usuarios también de la Radio del Sur, que sabemos que también escuchan Gente Despierta, a veces mandan los mensajes para nuestra mensajería en Caracas. Tienen que estar pendientes porque Luis Guillermo siempre da los números al aire, ¿no? 0416-779-3003. 0416-779-3003. Ojalá no se me pierda este papelito, porque a mí se me olvidan los números. Esa es la mensajería de texto de Luis Guillermo García, compañero Jesús Méndez. Otra vez, 0416-779-3003. Ahí le pueden escribir, pues, si escuchan allí Gente Despierta, no manden los mensajes para acá, porque Luis Guillermo, bueno, ustedes saben, transmite desde Mérida, no tiene acceso a esta mensajería de Caracas. Defender los lineamientos de la OEA y los del NOAL al mismo tiempo es incompatible, ponen acá. El NOAL debe poner carpa aparte y conformar una organización distinta a la OEA. No se puede estar con Dios y con el diablo. Bueno, la OEA es una cosa, el NOAL es otra y la ONU es otra. El NOAL se ha fundamentado en los principios de las cartas democráticas, fundacionales, que tiene la ONU, que en su momento se creó con un objetivo que ha sido tergiversado. Pero el NOAL no tiene ningún tipo de vínculo directo con la OEA, ¿no? O sea, no trabaja, no opera con la OEA, para que lo entendamos. Sí trabaja directamente con la ONU. Por eso, dentro de unas semanas o días, habrá la Asamblea General de la ONU, que ahorita está sesionando también la ONU, en su encuentro también abordando el tema de Colombia, de un comité que se va a enviar para acompañar ese proceso de paz en Colombia, y ahí es donde va el NOAL, a la ONU, y el NOAL en sus principios también tiene, dentro de sus propuestas, ir o alcanzar en algún momento la transformación de la ONU, pero no tiene nada que ver con la OEA. Mosca, no confundamos las cosas, la OEA es otra cosa. La OEA está más vinculada con ese OTAN Satán y todos esos grupos injerencistas. La ONU se tergiversó sus funciones y también hemos hecho crítica, ¿no?, de lo que es la ONU. Incluso el gobierno del comandante Chávez y el presidente Maduro han hecho lo propio. Bellas niñas del sur, Dios quiera que el jefe de gobierno le ponga punto final a los bachaqueros y buhoneros en Catia, en la calle Washington de Pérez Buenalde, específicamente los fines de semana, hasta altas horas de la noche, y que revisen bien los puestos, por el amor de Cristo, nos dicen acá. Nos mandan ese mensaje para que vayan a la calle Washington de Catia, porque hay muchos bachaqueros. Aquí dice Fabio, Vanessa, entonces cuando tú estabas chiquita te gustaba jugar béisbol, y se echa a reír, te mando un abrazo. ¿Y por qué tú te ríes, Fabio? Así hacían los amiguitos de mi hermano, se burlaban de mí porque yo decía que quería ser béisbolista. Linda, en el equipo de béisbol hay una chica de 53 años, que tu 32 no te frenen, o tienes discapacidad de almanaque, que me ponen acá. No, yo he visto, y lo estaba conversando con Carlos, yo he visto mujeres muy atléticas, en la mayoría de los casos con unas edades avanzadas, grandes, ejecutando deportes fuertes, ¿no? Incluso escaladas, suben el Guarayra Repano, las he visto, ¿no? Y me ganan a mí, que tengo 32, porque yo no soy atleta. las he visto, y es verdad, ¿no? Todo está también en el acondicionamiento físico. Yo puedo tener 32 o puedo tener 20, pero si yo no tengo una condición física aceptable, ni porque me pongan, no sé, me pongan la pelota ahí mismito para que le dé, ¿no? Entonces todo también tiene que ver con el acondicionamiento físico y también con la capacidad, las ganas que uno tenga de hacer las cosas. Es verdad, uno siempre, a los 32 también se puede jugar béisbol. No lo digo que no, pero hay que tener unas condiciones físicas para eso. Señora Vanessa, no se sienta vieja, mira Fabio. No digas que estás quemada para jugar béisbol. Hay gente que son más viejas que tú y pertenece a un equipo de béisbol, sí, y de softball también. Solo que decía también que las mujeres se les privó, y por eso saludaba que el presidente Maduro, bueno, instara a crear esa liga profesional de béisbol femenino aquí en Venezuela con más fuerza, porque a las mujeres se les privó y se burlaron mucho de las muchachas. En mi época se burlaban mucho de las muchachas que querían, le decían, ay, esa marimacho, cosas así, ¿no? También feas, ¿no? Ay, esa marimacho, esa niña que está haciendo jugando fútbol, eso es de hombres, o béisbol, o básquet, y entonces las veían, o nos veían como unas niñas que nos salíamos de los patrones sociales de, ay, la niña para la casa, cocinar, atender al esposo, las mujeres, pues, no las niñas. Y ese era el patrón que se impuso. Y entonces cuando alguien decía, quiero jugar béisbol, salí, saltaban la sociedad, los padres, los tíos, los abuelos, todo el mundo, ¿no? ¿Cómo tú vas a meter a tu hija en béisbol? Eso es de hombres. Esas cosas pasaban. Buenos días, camaradas. Reportando sintonía desde Barquisimeto, es José Ali Montes. Besos, un beso, José Ali. Gracias por la sintonía. También dicen, hola, Vanessa, un abrazo sureño. Es Alejandro de Caucagüita. Denuncia y propuesta a la vez. Se les está dando todas las toneladas de harina que piden las panerías, y ¿por qué no se le da al pueblo para que hagan sus propios panes? Esto es independencia, esto es emancipación. No se ve ni un kilito de harina en la calle. Bueno, está buena la propuesta. Yo estoy de acuerdo con esto de que se está haciendo desde el gobierno, ¿no? Hay muchos sectores de la población que están produciendo incluso jabones para el baño, jabón para lavar, para la limpieza del hogar, o sea, hay sectores que están en eso. Así como se está haciendo eso, se puede proponer también que el propio se instalen quizás panaderías comunales, todas esas cosas, ¿verdad? Sería interesante, y que se le venda directamente esa harina de trigo que trae a precio subsidiado el Estado venezolano. Recuerden que el trigo no se siembra en nuestro país, el trigo es muy europeo. Se traiga a la patria y se le otorgue a la producción comunal, a las comunas, por ejemplo. Se creen panaderías comunales o las panaderías de esos puntos y círculos que debemos seguir conformando. Son las 8:44, reflexiones de nuestros usuarios a esta hora de la mañana, pero vamos a empezar con nuestras entrevistas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Jorge Martín, que siempre nos acompaña. Es el editor de la página marxis.com, integrante también de la revista América Socialista desde Europa. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Jorge. Hemos estado haciéndole seguimiento a toda la situación que se vive en Inglaterra, en Reino Unido, producto del Brexit, producto también de las renuncias que se han ejecutado por parte del quien era hasta hace unos dos meses atrás primer ministro de inglés, David Cameron, y ha anunciado, bueno, su renuncia también al escaño en el Parlamento. Vamos a empezar por allí. Jorge, ¿qué evaluación haces de esa situación que se está viviendo con David Cameron, que ha ido en picada en su carrera política? Sí, así es. Después de dimitir como primer ministro por haber perdido el referéndum sobre la Unión Europea, este lunes anunció su dimisión como diputado. Entonces hay varios motivos o varios posibles motivos por esta decisión, ¿no? Él, la explicación oficial que él dio es que no quería hacer sombra a Theresa May, la nueva primer ministro, pero en realidad este no es el motivo real, ¿no? Hay muchos motivos posibles. Uno, yo creo que es el más importante, es que en realidad su carrera política se ha terminado. Él fue derrotado en el referéndum, tuvo que dimitir como consecuencia, y nunca más en el futuro va a poder presentarse a ser primer ministro. Y a él no le interesa ser un simple parlamentario, quiere ir adelante con su carrera privada, quizás escribir un libro o dar conferencias como el antiguo primer ministro laborista Tony Blair, y ganar dinero de esa forma. No le interesa quedarse en el Parlamento para nada. Yo creo que ese es el motivo más importante. Pero también hay otros factores que pueden haber ayudado, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que él está siendo investigado por fraude electoral en relación a la campaña del Partido Laborista, del Partido Conservador, perdón, en las elecciones de este año, en las elecciones de 2015, perdón, en las que parece ser que en algunas circunscripciones el Partido Conservador gastó más dinero de lo que permite la ley electoral, y hay una investigación al respecto de la que él es responsable en última instancia al ser en aquel momento el dirigente del Partido Conservador. También hoy se hizo público un informe de la Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico, en el que dice que toda la estrategia británica de la intervención imperialista en Libia, que dirigió y potenció Cameron como primer ministro, era un desastre, que estaba basada en información que no era real, que tenía objetivos que no eran los que se habían dicho y que ha provocado justamente lo contrario de lo que oficialmente se esperaba. Entonces es un ataque bastante fuerte a su reputación, y él posiblemente prefirió dimitir antes de la publicación de ese informe. Creo que ese también sería un factor que aceleró, ¿no?, esa dimisión. También vemos, dentro de toda esa situación política que está viviendo David Cameron, el hombre, uno de los hombres, ¿no?, que participó también en la injerencia contra Libia, con también la potencia o el potencial que se ejecutó de guerra contra este pueblo que sigue sumido, sí, en una invasión terrible, donde no se ha logrado reconquistar el territorio tampoco por las fuerzas que se oponen a la ocupación. Ha salido por ahí una investigación, tengo entendido que desde el Parlamento, sobre echándole la culpa también a David Cameron por la decisión que tomó de ser parte de esta ejecución desde Estados Unidos y Francia contra Libia. Cuéntanos sobre eso, ¿qué está diciendo en estos informes? Es un informe bastante duro, ¿no?, en sus términos. Es un informe parlamentario del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico sobre la intervención imperialista de Gran Bretaña en Libia, ¿no? O sea, no es un informe que haya elaborado una organización de derechos humanos ni una organización de izquierda, sino el propio Parlamento, en su comité de investigación, ha llegado a conclusiones bastante fuertes, ¿no?, sobre esa intervención imperialista, en la que también participó Estados Unidos, pero en la que en realidad el primer ministro francés Sarkozy y el primer ministro británico Cameron fueron los principales artífices, ¿no?, los que empujaron a esa intervención. Y realmente lo que han dicho, que la intervención fue un desastre total, que la intervención no era necesaria sobre las bases que se planteó, que no existía un peligro real para la población civil que justificara esa intervención, que esa intervención se supone que se hizo para salvar a Benghazi, pero que luego cambió de objetivo para cambiar de régimen, o sea, para derrocar a presidente Gaddafi, y que lo que se ha conseguido, los resultados finales de esa intervención imperialista, han sido un desastre total, ¿no? Con el país está ahora controlado por diferentes milicias y señores de la guerra que combaten los unos con los otros, se ha expandido el fundamentalismo islámico en el país y en toda la zona. Se ha creado una crisis migratoria y humanitaria, violaciones de los derechos humanos. El armamento del ejército de Libia ahora está esparcido por toda la zona en manos de grupos de fundamentalistas islámicos, de terroristas, que han participado tanto en Siria como en Sudán, en otros países al sur de Libia. Es decir, es un informe bastante fuerte en su contenido y bastante duro en su crítica demoledora de esa intervención imperialista, que es más significativo si tenemos en cuenta que es un informe oficial del Parlamento Británico, ¿no?, de la Comisión de Asuntos Exteriores. En medio de todo eso que tú nos comentas, de esa atroz caída en la vida política de David Cameron, de ese proceso de investigación, de ahora todos estos informes que evidencian, ya lo hablamos hace más de un mes, ¿no?, Jorge, el tema del informe Chilco con el caso Irak, o sea, siempre ha sido bien criticada la postura de David Cameron en materia de política nacional e internacional. ¿Crees que puede haber que avance con mucha fuerza ese proceso de investigación y que de alguna u otra manera David Cameron tenga que pagar prisión por alguno de estos temas, o simplemente lo están enterrando políticamente y David Cameron quedará para cuidar a sus perritos, a su familia en su casa? ¿Cómo va? ¿Qué crees no, que pueda haber? No, yo creo que no, mira, es bueno que mencionas el informe de Chilcot, ¿no? El informe de Chilcot es sobre la intervención imperialista en Irak, y ese informe afecta sobre todo al ex primer ministro laborista Tony Blair. Y a pesar de que ese informe sí fue un informe que, una investigación que duró varios años, en el que los investigadores tuvieron acceso a todo tipo de documentos secretos internos, pudieron entrevistar a diferentes personajes implicados, y se llegó a una conclusión totalmente demoledora contra Tony Blair, pero no ha tenido ninguna consecuencia penales ni criminales, ¿no? Hay alguna gente que está tratando, una campaña que está tratando de llevar a Tony Blair a la Corte Internacional de Crímenes contra la Humanidad, pero bueno, yo lo veo bastante difícil, ¿no? Y en el caso de Cameron es todavía más difícil, porque este informe, esta comisión de investigación tenía rango menor, no tenía acceso a documentos secretos y no tiene realmente ninguna consecuencia práctica. Tiene una consecuencia política y de cara a la opinión pública, ¿no? Es decir, que ahora es público y notorio que esa intervención, bueno, fue sobre bases, sobre la base de un engaño, no se dijo realmente cuáles eran los objetivos. Es decir, eso tiene una cierta importancia, pero como tú dices, sirve solamente para enterrar políticamente al personaje, pero no tiene ninguna consecuencias prácticas, ¿no? Los gobiernos imperialistas pueden verse obligados por la fuerza de la opinión pública a reconocer algunos errores, pero se limitarán a lo sumo a pedir disculpas, ¿no? No van a realmente a ejecutar responsabilidades de los personajes que estaban al frente de esos estados imperialistas cuando se produjo esa investigación, ¿no? Vemos todo tipo de gente que son realmente criminales de guerra, como Henry Kissinger, nunca fue juzgado por nada. Reagan, los dos presidentes Bush, nunca hubo responsabilidades penales por ninguna de estas intervenciones imperialistas, ¿no? Ya se cuidan ellos bastante de protegerse las espaldas los unos a los otros. Es simplemente una cuestión de fachada, ¿no? De limpiarse un poco la cara, decir, mira, bueno, hicimos este error, pero no, nunca admiten que fue por un motivo imperialista. Y simplemente lo que hacen es tratar de limpiar la cara de la política exterior británica, en este caso, para preparar nuevas intervenciones imperialistas en otros países para poder tener el apoyo de la opinión pública, ¿no? Es así. Bueno, Jorge, de verdad que siempre es un gusto escucharte, poder tener esas reflexiones acá en la revista Mientras Tanto y Por Si Acaso de la Radio del Sur. Te mandamos un abrazo y invitamos a todos a revisar marxist.com. Bueno, un abrazo, Vanessa. Chao. Ahí estaba el compañero Jorge Martín, editor de esa página, marxist.com, integrante de la revista América Socialista. La renuncia de David Cameron a su escaño en el Parlamento. También ese informe del Ministerio de Exteriores, del Parlamento, que lo está culpando, además del incremento del Daesh en Oriente Medio, que lo culpa por la injerencia en Libia. Y como bien decía Jorge, se lava la cara, ¿no? Todo el Estado se lava la cara y dice, bueno, no, eso fue un político de turno que tuvimos aquí, como David Cameron, que se está hundiendo, está siendo investigado, no va a pasar más nada, lo investigan, se va a su casa, duerme, cuida a sus hijos, su familia, pero nosotros como Estado nos lavamos la cara y más nunca hablaremos de David Cameron. Lo mismo ha ocurrido con Tony Blair, con George W. Bush, muy bien lo mencionaba Jorge Martín. A la pausa, 8:54, al volver, usted sigue escribiéndonos porque leeremos sus mensajes. 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Viene el avance informativo con María Gabriela Rodríguez. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. 8:55 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este miércoles, una flotilla integrada por mujeres zarpa del puerto de Barcelona rumbo a Gaza, como acción de solidaridad con Palestina y con la intención de romper el bloqueo israelí contra ese pueblo. Desde el puerto de Barcelona, el periodista Joan Ortiz con el reporte. Saludos en directo desde el puerto de Barcelona. Aquí detrás se ven los dos barcos, Esperanza y Oliva, los que van a zarpar esta tarde, alrededor de entre las 7 y las 8 de la tarde, hora local, y que tiene previsto llegar a Gaza en 2 semanas aproximadas. Y digo lo de aproximadas y casi lo subrayaría, porque realmente se abrirán al mar un mar también de incógnitas. No sabremos ni ellos lo saben lo que va a suceder. Sí que tienen calculado, y ahora explicaré por qué, sí que tienen calculado que harán una parada en Ajaccio, en Córcega. Y eso es lo que han difundido en los medios de comunicación y nos han contado a nosotros. Pero lo que no han dicho es dónde será el segundo puerto. Allí, en este segundo puerto, se prevé que haya un intercambio de activistas, bajarán algunas de las mujeres y subirán alrededor de 30 personas más, que son las personas que van a realizar el tramo final para llegar a Gaza, si es que las condiciones lo permiten. Y ahí es donde me remito, las condiciones, porque desde el año 2009 a que no ha llegado el barco hasta Gaza. Bien, porque ha sido interceptado por tropas, por el ejército israelí en aguas internacionales. Bien, porque la presión diplomática de Israel ha impedido que en su escala en otros países, por ejemplo en Grecia, saliera nuevamente y completara así el fin de su viaje. Y también incluso el año en el que pretendió salir el barco, hacerlo al revés, salir de Gaza, pues fue destruido el barco prácticamente por las bombas israelíes. Así que estas activistas se han preparado, por si hay un encuentro con las Fuerzas Armadas israelíes, se han preparado para convivir 10 en cada uno de los barcos, espacios muy pequeños, y saben, son perfectamente conscientes que una vez salgan al mar, sobre todo después de la primera parada en Ajaccio, no saben lo que les puede suceder. Y a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be encontramos la siguiente información. Fiscalía General de Ecuador entregará el día de hoy proyecto de creación de la Corte Penal de la UNASUR. El fiscal general de este país, Galo Chiriboga, entregará al gobierno de su país el proyecto de creación de la Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, con el fin de investigar y judicializar los delitos que son producto de la delincuencia organizada transnacional. De acuerdo con el sitio web de la Fiscalía, la presentación oficial se realizará entre el día de hoy y mañana en la sede de UNASUR con motivo del encuentro de fiscales y procuradores generales sobre delincuencia organizada transnacional del bloque suramericano. El evento regional contará con la participación de ministros de Estado y representantes del área judicial de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Para ampliar esta información, visite nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Síganos también a través de nuestra cuenta oficial en la red social Twitter, arroba la Radio del Sur. Despedimos así el siguiente avance informativo. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias. Voces del Sur. Del Sur. En 2002, el gobierno de Israel ordenó la construcción de un muro que separara a los palestinos de sus tierras ancestrales. El promotor de esta idea fue el primer ministro israelí y criminal de guerra Ariel Sharon. Más de una década después, este muro de la vergüenza es una realidad. Se han gastado más de 2,000 millones de dólares para levantar 800 kilómetros de la muralla en Gaza y Cisjordania. La empresa responsable de levantarlo es Magali Security Systems. Bueno, el cuento es que ahora esta empresa israelí le está ofreciendo sus servicios nada más y nada menos que a Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Trump ha prometido construir un muro en la frontera con México para evitar la entrada de migrantes latinoamericanos sin documentos. De concretarse, la muralla entre México y Estados Unidos tendría 3,000 kilómetros de largo. Además, estaría equipada con cámaras de video, sensores, detectores de movimiento y monitoreo por satélite. Los últimos sondeos dan una pequeña ventaja a Trump en los comicios de Estados Unidos. Esta noticia provocó la subida de las acciones de la empresa israelí Magali Security Systems en 23%. Dios los cría y el diablo los junta. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. Participar de la actividad.

todo el poder para los clan. Primero los clan, después los demás. Primero el pueblo. Y los CLAP tienen que ser la solución para que el pueblo deje de sufrir lo que le obliga a sufrir el pelucón. Pita fuerte con los CLAP, es una visión social para mi patria. Une fuerza y vencerás, junto al líder Nicolás. Pita fuerte con los CLAP, es una visión social. Se hizo famoso pasado fin de semana. El presidente Maduro lanzó la revista de los CLAP. Y bueno, este grupo se llama Parmashá, salsa de los CLAP, salsa hecha en Venezuela, en defensa también de uno de las organizaciones también populares que han surgido como un mecanismo coyuntural, ¿no? Recuerden que estamos enfrentando coyunturas políticas y económicas para poder avanzar en esta revolución. Y bueno, se le hizo una salsa de los CLAP. Por ahí el presidente dijo que va a haber un concurso también de canciones de los CLAP, y Radio Nacional de Venezuela va a llevar adelante la recepción y la ejecución de ese concurso. Así que quienes sean músicos y quieran participar, estén pendientes de todas las directrices que dará Radio Nacional de Venezuela al respecto. Así que saludamos ahí esa música, ¿no?, hecha en revolución. Necesitamos hacer música sobre nuestros logros, avances, nuestras conquistas, propuestas, hasta música enmarcada en este tipo de acciones coyunturales, ¿no? Así que están todos y todas invitadas a hacer canciones, actos, ¿verdad?, políticos, culturales. Uno debe hacer de la revolución también una transformación desde lo cultural. Siempre los pueblos avanzamos en función de cómo somos, quiénes somos, con qué nos identificamos. No va a haber revolución si usted se sigue sintiendo más cercano a Estados Unidos que a su patria, ¿no? O si usted sigue desarrollando políticas impuestas por el capital. Usted puede decir, soy revolucionario, pero en la práctica avala el consumismo o prácticas del sistema neoliberal, como el egoísmo, esos antivalores, ¿no?, que tiene el sistema neoliberal capitalista. Entonces, bueno, siempre la cultura debe ser parte de, o la raíz, mejor dicho, es la raíz de la transformación profunda de los procesos que nosotros vivimos. Por eso siempre Estados Unidos ha hecho sus acciones contraculturales, ¿no? Intenta decirle, no, el joropo es horrible, eso para que usted lo ponga cuando se acabó la fiesta, y no, y escúchate mejor esto y tal. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer revoluciones culturales para poder transformar nuestra conciencia, ¿no? Vamos a hablando también de esas situaciones políticas que se viven en el mundo. Ya hablábamos de la situación de Inglaterra, la renuncia de David Cameron, el informe que ha sacado también el Parlamento acusando a David Cameron de ser el gestor de la situación lamentable por la que atraviesa Libia luego de la injerencia en el año 2011. Le echaron toda la culpa a Jimmy Cameron, que se está hundiendo en lo político, lo desaparecerán de la vida política pronto. Él solito ha tomado sus decisiones, pero impulsado también por una serie de dirigentes a su alrededor que dijeron, compañero, se le acabó su tiempo, vamos a buscar a alguien que pueda también renovar la cara en materia internacional de nuestro país, o mejor dicho, todo el Reino Unido. Vamos a intentar también hacer otras cosas, ¿no?, para limpiarnos eso de la situación de Libia. Vamos a limpiarnos la situación también de Europa, los migrantes, y bueno, vamos a tratar de calmar las cosas. Pero no es el único país que está en ascuas. Una de las naciones que ha transitado una de las crisis económicas más fuertes en los últimos 10 años ha sido Italia. Hemos visto hace poco a Matteo Renzi, su primer ministro, ir a algunos encuentros y ser abuchado, a tener sectores de la población que lo critican, que lo rechazan, que exigen reivindicaciones económicas, que exigen además que sean atendidas las situaciones de inversión pública que no existe con fuerza en Reino Unido. Recientemente estaba leyendo algunas noticias con medios internacionales que esta semana, como The Wall Street Journal, Financial Times, The Economics, The New York Times, han estado colocando a Italia en el centro de la crisis de Europa. Y el señor Matteo Renzi ayer anunciaba la posibilidad de dar ese paso hacia el referéndum constitucional, de la reforma constitucional. Decía que podía ser, no dio una fecha segura, entre el 15 de noviembre y el 5 de diciembre. La oposición está exigiéndole a Matteo Renzi una fecha oficial de ese referéndum y podría ese resultado del referéndum cerrar o acabar la vida política también del señor primer ministro de Italia, Matteo Renzi. Hablemos de ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Luciano Vasapolo, profesor de la Universidad Sapienza de Roma, a quien le damos los buenos días y agradecemos siempre su disposición y tiempo. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la Radio del Sur en Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros, a todos de Radio Sur. Un abrazo al pueblo revolucionario bolivariano, al gobierno revolucionario, al presidente Maduro y a todos vosotros que están haciendo una fuerte resistencia en Venezuela contra el imperialismo y contra la oligarquía capitalista. Muchas gracias, profesor. Bueno, queremos entender cuál es la situación política también que está viviendo Italia, entendiendo que Italia se encuentra en una situación de recesión económica, que se ha propuesto un proceso de referéndum constitucional. ¿Qué nos puede comentar sobre ese referéndum? ¿Cuáles son las propuestas que ha hecho Matteo Renzi sobre la reforma constitucional y cuál es la opinión que se está gestando desde la base del pueblo? Muchísimas gracias. Primero, hablaba en estos saludos no solo porque me siento bolivariano, revolucionario, chavista, pero porque hoy el ataque que está haciendo el imperialismo en la transnacional, la burguesía transnacional capitalista en Venezuela, es un ataque también aquí en Europa. En particular, la Unión Europea, que se pone como polo imperialista, económico y político y también militar, está haciendo un ataque para proteger lo que es el interés de la multinacional, de la transnacional, de la economía de la Alemania, en particular, como se decía antes, contra los países del sur de Europa, Portugal, España, Grecia y también Italia. ¿Qué se va a utilizar? Muchas veces no se utiliza gobierno de extrema derecha o de derecha, pero decimos gobierno de centro izquierda. En Italia tenemos un primero presidente, un presidente del Consejo de los Ministros, que se llama Renzi, que es del Partido Demócrata. El Partido Demócrata sería, decimos, el máximo nivel de los partidos de, entre comillas, de centro izquierda, pero no tiene absolutamente una política progresista, no tiene absolutamente una política de proteger la gente, los ciudadanos y los trabajadores. Y yo lo llamo, como mucha gente del pueblo italiano, un gobierno social liberista, porque también que parece, ¿no?, que se llama un partido de la socialdemocracia europea, pero es un partido liberista. Renzi apoya completamente toda la política de la Merkel, de la Alemania, de la Francia y de la Unión Europea, de la Troika, que es la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, obviamente, y el Banco Central de Europa, con política de austeridad que van contra a toda la gente. ¿Qué necesita? ¿Por qué hablamos de Renzi y de la reforma, entre comillas? A mí no me gusta hablar de reforma. Para mí, que soy de izquierda realmente, una reforma es un sentido progresista para un avanzamiento del pueblo. Esta es una contrarreforma constitucional. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy en Europa la fuerza económica del imperialismo europeo es de la Alemania y de los países del norte. La fuerza militar es la fuerza de la Francia, que es un ejército de la Unión Europea, y se está hablando obviamente de formar un grupo político militar, una alianza también militar en la Unión Europea. Y la que falta en la Unión Europea una unidad política. Para hacer la unidad política necesita que algunos gobiernos de toda la Europa, también nacional, van a hacer una modifica antidemocrática de la Constitución para que la Constitución se va a conformar, ad aceptar toda la regla contra el movimiento de los trabajadores, contra la pobre gente, contra los migrantes, que son, decimos así, dirigidas de la Troika, etc. ¿De qué se trata? Hoy el gobierno de Renzi se presenta diciendo que a noviembre se tiene de hacer una, entre comillas, reforma constitucional. ¿Por qué? Porque el gasto de la política es muy alto, se tiene de disminuir en lo que el número de los parlamentares, todo esto. Esta es una absoluta mentira. Yo voy a recordar que la Constitución italiana es una Constitución que nació en el sangre, con los muertos, con la guerra antifascista y antinazista. La nuestra Constitución es del 1948 y la escribieron 12 fuerzas en este país que salieron del fascismo. Una es la grande realidad popular comunista, la cultura comunista que escribió esta Constitución, y la otra grande cultura, llamámosla cristiana, católica de este país. La mediación de cultura católica y cultura cristiana hicieron una Constitución que yo reputo también que de democracia burguesa, pero una Constitución que es una de las más importantes a nivel internacional, porque pone el problema del trabajo, pone el problema de la democracia directa, pone el problema de a cuál tiene de ser el rol del movimiento de trabajadores. Es lo que no se construyó en estos más o menos 70 años de la nuestra Constitución, fue que la Constitución, que una grande Constitución, no fue aplicada. Fue aplicada solo en función del interés del empresario, solo del interés, decimos así, de los gobiernos de centro derecha, el interés que mataron a la gente con este sentido de la democracia, de defender la democracia. Por ejemplo, en el año 70 no se mató completamente con cárcel duro y con muerto y todo y tentativo de golpe el movimiento revolucionario italiano. Pero esta es una grande Constitución, no aplicata però una grande Costituzione. Che si tiene di fare oggi? Oggi si dice che questa democrazia non funziona e che si tiene di abbassare il gasto. Dove si va a abbassare il gasto? Non è che si va a abbassare il gasto della corruzione che ha il governo in Italia. Non è che si va a abbassare il gasto, per esempio, del grande interesse della transnazionale. Non è che si va a abbassare el gasto, por ejemplo, de lo que son toda la grande manobra, decimos así, de la grande obra, que son obras que no sirven a nada, ¿no? Y que sirven solo para dar dinero a la mafia, al interés mafioso de los grandes empresarios, ¿no? Se dice que se tiene de hacer, decimos así, un cambio completo de política porque el problema es el gasto de la política. El gasto de la política está, ¿cómo no? Porque la política es una política de corrupción, de interés de la política, decimos así, partítica del centro-derecha, del centro-izquierda, con interés privado, con interés de empresa, pero de emprendedorial. Pero no es que disminuyendo el número de diputados va ad hacer una mejor democracia, porque hoy l'Italia tiene, decimos, en primero un parlamento de dos cámaras, cámara de los diputados y de los senadores, que van ad hacer la ley. Si se va a cortar completamente el número de los senadores, se va a disminuir el número de los diputados, esta democracia va a diventar más una democracia que no funciona. Hoy, por ejemplo, la elección italiana vota hasta 10 años atrás, se votaba el 70-75%, hoy se van a elegir gobierno central y gobierno municipal con menos del 40% de los votantes. Pero si se va a hacer también esta involuzione, decimo, democratica, significa che tu vas a elegir meno diputato, la mitad, después sarà una nueva contrarreforma costituzionale, de mitad si passa a meno della mitad, al 25%, questo significa impulsare una forma dittatoriale antidemocratica. Però qual è la partita real di questa riforma costituzionale? Se viene di poner en la Costituzione l'elemento prioritario de la privatización, se tiene de poner el problema de la que se llama la reforma de la buena escuela, que la reforma de esta que llaman en manera absurda buena escuela, significa que se tiene de acostumbrar a los jóvenes a de ser, decimos así, completamente explotados, sin poder acceder a la universidad pública, porque se tiene de pagar mucho, todos los profesores e tutti gli insegnanti vanno a essere completamente precarizzati, tutta la università, la riforma va ad essere con contenuto didattico completamente neoliberale e anche la privatizzazione e il pagare. Questa è la buona scuola. Secondo, sopra il mondo del lavoro, es lo que se llama Jobs Act, que provocó muchísimo huelga ya en Francia. Aquí también, ¿qué es el Jobs Act? Que se dice va a crear nueva posibilidad de trabajo. No, el Jobs Act es absolutamente una manera de dar trabajo, pero trabajo precario. Es la que se llama flexibilidad del trabajo. Significa que la Italia hoy tiene el 45% de los jóvenes desempleados, el Misur tiene el 75%, y en lo que trabajan son solo precarios, que trabajan una semana sí, una semana no, dos días sí, un mes no, esto, con salario muy, muy bajo y sin absolutamente garantía sindical. Esto se va a institucionalizar y a constitucionalizar. Después, el plan de la habitación, de la vivienda. Este plan de la vivienda mira para dar solo una posibilidad, decimos así, de construcción privada, al empresario de construcción privado, pero no está un plan de edilicia, llamámoslo así, de vivienda, de construcción pública, que puede dar a los pobres, a los humildes, a la gente precaria, a los jóvenes, una posibilidad de vivir en su casa. Y la hipoteca que pone el banco son hipoteca imposible para unos jóvenes de pagar o para un precario. El patto del sur se llama, ¿no? Que sería el acuerdo del sur. El acuerdo del sur significa que hoy el sur de Italia, que es el sur del sur, porque la Italia es el sur de la Europa, el nuestro sur, Calabria, Sicilia, el sur de Italia, significa que continúa a ser una colonia del norte de Italia, y el norte de Italia una colonia dell'Alemania, una forma de colonización interior, donde el desempleo es increíble, no está forma de garantía institucional, no está una forma buena de sanidad ni de instrucción. En esta manera significa solo que se va a hacer una condición peor. Por eso, en los días pasados, el presidente Renzi fue al sur. Y fue al sur, a Catania, en Sicilia, donde también está una pobreza increíble, donde está un poder mafioso, y de la mafia, mafia real, criminal y política increíble. No lo dice el profesor Passapollo, lo dicen los jueces, la magistratura y todo el poder de la magistratura allá. No va para proponer a los pobres, a los humildes, a los ciudadanos que tienen dificultad, cuáles son las soluciones, se vaya para una fiesta. Y también después, el día siguiente, fue a Napoli, otra ciudad del sur con gravísimo problema, para una fiesta, para canciones, todo esto. La gente salió en la plaza, salió la gente nuestra de la Unión Sindical de Base, que es lo único sindicato italiano que está afiliado a la Federación Sindical Mundial, lo único sindicato realmente conflictuale, non consociativo con il governo, come SCGL, CGIL, la USB salió en la plaza, salió en la plaza los movimientos sociales, los movimientos para la vivienda, los movimientos, decimos así, contra la precariedad, los movimientos a favor de los migrantes, todos los migrantes, la red de los comunistas, todo esto, decimos, contexto también de ciudadanos y de migrantes pobres, salieron en la plaza solo para decir a Renzi, te tiene de ocupar de hacer de aplicar esta constitución y no de interrumpir la democracia constitucional con un golpe blanco. A mí me parece que es como la América Latina, porque después, allá el imperialismo aplicó un golpe blanco en Paraguay, un golpe blanco en Honduras, un golpe blanco contra Cristina en Argentina, un golpe blanco contra Dilma, un tentativo, se está tentando un golpe blanco militar y económico contra la nuestra revolución bolivariana de Venezuela. Aquí es un golpe blanco porque el presidente Renzi no fue elegido de parte del pueblo. Este es un presidente que no fue elegido. Este presidente que no fue elegido del pueblo hoy va a cambiar la constitución en una forma, decimos así, antidemocrática. También yo no hablo de la grande democracia participativa que está en la nuestra Venezuela. También en la regla de la democracia burguesa se va a crear problemas la misma regla de la democracia burguesa. En Plaza, en Catania, Sicilia, en Nápoles, ¿qué ocurrió? Que la gente que decía la Constitución se tiene de aplicar, se tiene de resolver el problema de la vivienda, del trabajo, el problema, decimos así, de la escuela, el problema de la gestión territorial, esta gente fue atacada en una manera muy, muy, muy dura de la policía, con heridos, con gente que fue presa, a Catania, en Sicilia y a Nápoles. Cada vez que el presidente Renzi va en una ciudad donde está protesta pacífica, tranquila, protesta solo para decir que se tiene de aplicar la Constitución, que los jóvenes tienen derecho a su trabajo, los trabajadores tienen derecho a tener todos los derechos constitucionales y sindicales, todo esto es completamente militarizada la plaza. Hoy no es posible hacer una protesta pacífica y tranquila en Italia, porque donde está el presidente están miles, por ejemplo, si están 5.000 manifestantes, están 10.000 de la policía, mil completamente un nivel represivo y militar que no te permite de hacer una protesta democrática. Esto yo lo voy a denunciar, no solo como dirigente de la Unión Sindical de Base, no solo como dirigente de los movimientos sociales, de la Rete de los Comunistas, pero me asumo la responsabilidad también como profesor de la universidad, como hombre de cultura. Esta es una involución increíble de los procesos democráticos. Mm. Y después el Partido Democrático y los partidos de centro-izquierda en Europa hablan de dictadura del presidente Maduro. ¿Cómo se permiten de hablar de una democracia popular, de una democracia participativa, de 20 elecciones en más en 20 años, toda democrática, y aquí un presidente no elegido va a votar no en el 80-90% como en Venezuela, el 40% se va a garantizar toda la democracia allá, aquí un presidente no elegido cambia la Constitución, no te permite de hacer protesta, de hacer, decimos así, una contestación pacífica, porque ¿dónde está ello? Están decenas y decenas de heridos de antes, de ayer, de antes de ayer. Está gente presa, está una condición que la policía de Nápoles y la policía de la Sicilia, por orden del gobierno central, no permite la, decimos así, una realización de la nuestra oposición, de la oposición de clase, de la oposición de los migrantes, de los pobres en este país. ¿Por qué? Porque se tiene de aplicar esta reforma, entre comillas, contrarreforma constitucional, porque ¿cuál es la motivación? Es la que decía antes al empiezo de la mi intervención. A la Unión Europea, después de la, decimos así, de la forma imperialista económica, de la construcción de la forma imperialista política o militar, necesita la unidad política. Para necesitar la unidad política, todos los gobiernos nacionales tienen de hacer una constitución conformada al neoliberalismo, de ataque al neoliberal contra el interés de los trabajadores y todo. Me parece que la misma situación de allá de América Latina. Dos propuestas que son significativas para nuestro pueblo bolivariano, saber que somos una minoría, pero tenemos el apoyo de la gente de Italia. El 23 de septiembre nosotros vamos a convocar como Unión Sindical de Base, Movimiento Social, Movimiento de los Migrantes, una manifestación a Roma, central a Roma, vamos al palacio allá del gobierno para hacer una protesta dura, porque no se puede permitir que se hace todo esto. Y también algún lugar de industrialización italiana como Bagnoli, donde teníamos una grande industria pública en Italia, en estos momentos se está privatizando y no se permite a la gente de Bagnoli y de Nápoles de hacer una gestión pública, territorial y productiva, porque todo tiene de ser privatizado. Y después vamos a hacer una marcha dura contra este gobierno que utiliza el carcere, utiliza l'affrontazione dura, utiliza lo gerito, utiliza la represión completa contra la forma democrática de oposición, de democrática de los trabajadores. Después, esto el 23 de septiembre. El 20 y el 21 de octubre estamos convocando una huelga general, solo como USB, con algún otro sindicalismo revolucionario que están en Italia, y con los movimientos sociales, dos días de huelga general una huelga general del mundo del trabajo, es lo que llamamos del mundo social, mundo de gente que está en el barrio popular, que no tiene trabajo, no tiene la oportunidad de trabajar, pero convocamos dos días, uno de la gente que trabaja en la fábrica, en la empresa pública, entonces, un otro de gente, de migrantes, de pueblo, de ocupantes de vivienda, lo llamamos social, decíamos así, sindicalismo social, sindicalismo territorial y sindicalismo del lugar de trabajo. Dos días duro, duro para decir que el pueblo italiano, por lo menos la parte de los trabajadores, la parte revolucionaria, la parte realmente de izquierda no puede aceptar esto. Primera ocasión será el 23 de septiembre para pedir que este gobierno se tiene de ir, no está reconocido a nivel popular. Después la huelga general para la defensa de la Constitución. Nosotros hacemos una llamada al pueblo italiano de votar no a la reforma, la que llaman reforma constitucional, porque hoy decir no, la parte revolucionaria, que decimos no, la parte, decimos así, democrática y progresista, también no me interesa que la oposición de Berlusconi o otro va a votar contra Renzi. A mí la primera cosa que me interesa es que de una visión del mundo del trabajo izquierdista, revolucionaria, de clase, se va a no aprobar esta reforma constitucional. Porque hoy defender la Constitución de 70 años atrás significa poner la base para decir de aplicar la Constitución sobre los derechos del trabajo, de la habitación, de la sanidad, de la instrucción, y no porque si va a pasar la reforma con el voto del sí, significa que tenemos una involución democrática en este país de 80, 90 años atrás, de cuando estaba Mussolini y el fascismo en este país. Hoy Renzi tiene la responsabilidad que puede regresar la Italia a una forma de gobierno fascista como al tiempo de Mussolini. Claro. Esto no, profesor, es, le agradecemos mucho toda la explicación, de verdad, completa, interesante, el planteamiento que tienen ustedes también, no solamente, como bien decía, usted como profesor de esa universidad reconocida Sapienza, sino también como militante de una izquierda que requiere también ser parte del proceso de verdadera transformación desde las bases, desde la estructura social, a esas políticas neoliberales fascistas que está intentando adelantar o mantiene señor Matteo Renzi. Se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecerle toda la posibilidad de poder escucharlo. Permíteme solo una cosa de decir al pueblo bolivariano y venezolano de defender hoy el gobierno Maduro, el gobierno revolucionario, siempre, porque este gobierno demuestra la resistencia de la democracia popular y participativa contra el capitalismo. El capitalismo es malo allá y es malo aquí en Italia y en Europa. Un abrazo fuerte y bueno, estaremos pendientes de toda la lucha que el pueblo italiano desde las bases dé frente a estas pretensiones de Matteo Renzi, que fue, como bien decía el profesor Luciano Vassapolo, es primer ministro, no fue electo para el cargo, asumió ese cargo de buenas a primeras y ahora adelanta una reforma constitucional para básicamente otorgar mayor control a Alemania, a desde la Europa, a todo el Banco Mundial, Fondo Monetario, a todos esos grupos que dentro de la comunidad llamada Comunidad Europea o la Unión Europea están intentando transformar desde la estructura constitucional los estados y poder imponer las políticas con mayor fuerza neoliberales. Así que atentos con eso. Matteo Renzi dijo en un momento que si ganaba el no, él se iba, él salía de ese gobierno. Luego ayer dijo que no, que él nunca había dicho eso. Por ahí está Berlusconi intentando también hacerse o aprovecharse de esta situación y potenciarse a través de otros dirigentes como Stefano Parisi, exdirector general de Cofindustria y candidato a la alcaldía de Milán por Forza Italia, para tratar de reorganizar las fuerzas de ultraderecha fascistas, ¿no?, en Italia. Vamos a la pausa, 9:35, y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La mejor alternativa en información, entretenimiento y educación. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados Venezuela 2016. La 7ª Cumbre del Anual se iba a realizar en Bagdad en 1982, pero el inicio de la guerra entre Irak e Irán impidió este evento. El conflicto bélico entre dos países vecinos fue promovido y azuzado por Estados Unidos, con la finalidad de frenar la revolución islámica en Irán. La 7ª Cumbre terminó realizándose en la capital de la India en marzo de 1983. Además de las declaraciones políticas, se elaboró un documento titulado Mensajes de Nueva Delhi, de notable trascendencia. En el texto se lanza un duro mensaje contra la desigualdad, el colonialismo y el imperialismo. 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados Venezuela 2016. Viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Pasajeros con destino al Alba, favor abordar por la entrada del sur. Pasaporte al Alba, un destino común. Destino Venezuela. Enclavada en la región andina, Mérida es uno de los destinos turísticos más populares de la patria venezolana, conocida también como la ciudad de los caballeros, el techo de Venezuela, la ciudad de las nieves eternas, y por poseer su universidad, una particular distribución geográfica a lo largo y ancho de la ciudad capital, una universidad con una ciudad por dentro. En este hermoso paraje de la Pachamama se encuentra el teleférico más largo y más alto del mundo, que va desde la misma ciudad de Mérida hasta el Pico Espejo, a más de 4.600 metros de altura, de donde podrás avistar el magnífico Pico Bolívar, lo que lo convierte en destino obligatorio para quienes quieren disfrutar de bucólicos paisajes y románticas veladas entre la niebla y la paz de este hermoso estado venezolano. Otras opciones son el pueblo de Chihuará, el Vigía, las ciudades de Tovar y de Bailadores, así como el impresionante Páramo La Negra, también el Páramo La Culata, el Valle de San Javier. Recorriendo las carreteras merideñas, se encuentran en el camino muchos restaurantes, hoteles y posadas para tu comodidad. Disfruta de Mérida, en Venezuela, el destino más chévere. Pasaporte al Alba, un destino común. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en... Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:39 minutos de la mañana, nos vamos a ir hasta Margarita. 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados Venezuela 2016. Nuestra compañera Jessica Dos Santos, que es la enviada especial de la Radio del Sur a cubrir la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Jessica, buenos días. ¿Cuáles son las incidencias que tienes para el día de hoy? ¿Qué se está ejecutando para hoy miércoles desde la cumbre del NOAL? Buenos días, Vanessa, para ti, para Álvaro, Carlos, todo el equipo de la Radio del Sur y todos los usuarios y usuarias que nos están escuchando. Bueno, en estos momentos tengo detenido el autobús que nos está trasladando porque vamos camino a los espacios de formación del Campamento de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como ustedes saben, esta organización juvenil está planificando todas las actividades para celebrar su octavo aniversario y precisamente lo va a hacer aquí, acompañando también al gobierno bolivariano en esta cumbre, 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, la JPSU. se va a estar reuniendo en la avenida Los Almendros, en Por la Mar, en el municipio Marino, acá en el estado Nueva Esparta. Allí va a estar distintos líderes juveniles. La actividad va a estar liderada por Andreína Tarazón, dirigente precisamente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que dentro de un ratito seguro estaremos desde esos espacios llevándoles a ustedes todos los detalles también de lo que va a estar haciendo la juventud del partido. Van a haber actividades de formación, van a haber actividades culturales. En la noche están planificados unos grandes conciertos también para acompañar desde ese punto de vista todas las actividades que Venezuela está liderando en esta cumbre. Ayer seguramente todos tuvieron la oportunidad de escuchar al presidente Nicolás Maduro en su programa semanal En Contacto con Maduro. Allí se hizo mención también a esta cumbre del movimiento de países no alineados que se va a estar realizando hasta el 18 de septiembre. Decía el presidente Nicolás Maduro una vez más que este es un momento histórico para la nueva geopolítica mundial. Hacía mención el mandatario venezolano, hacer todo un frente, ¿no?, al hegemonismo, a ejercer nuestra soberanía, nuestra independencia y a seguir integrándonos. Acá cada día son más y más las comisiones que están llegando a la isla de Margarita. Como les comentábamos ayer, absolutamente todo está dispuesto para que el día de mañana, bien temprano, nuestra canciller Delcy Rodríguez esté inaugurando la cumbre de cancilleres, bastante importante. Ahora a puerta cerrada los altos funcionarios han estado reunidos, se encuentran en eso también en este preciso instante. Recordemos que se está redactando un documento que va a ser el documento de acuerdo final que se va a presentar precisamente jueves y viernes. Para el viernes en la noche está pautado un encuentro de todos los periodistas nacionales e internacionales que se encuentran acá en la isla con la canciller Delcy Rodríguez. Incluso se habla de una cena donde ella pueda darle a la prensa un balance de todo lo que fue ese encuentro de los cancilleres del día de mañana y pasado mañana. Así que bueno, son bastantes las actividades que se están realizando, muchas son a puertas cerradas, son reuniones bilaterales. Recordemos que aquí también se mueve mucho el tema de económico y el tema de los distintos acuerdos entre los países. Para el día de hoy nosotros también tenemos pautado, y seguramente más adelante van a poder escucharlo y ver los trabajos a través de la Radio del Sur, tenemos pautados unos recorridos bien interesantes porque, bueno, les comentamos que hay unas matrices de opinión bastante fuertes, seguro ustedes la han visto, que habla de una isla militarizada, con tanquetas en todas las esquinas y todos unos comandos del ejército en cada metro, y eso no es así, ¿no? En la isla está bastante tranquilidad, bastante normalidad, la gente está realizando sus actividades diarias, el turismo está realizando, divirtiéndose, bueno, viviendo lo normal, ¿no? Cuando la gente viaja, tanto los venezolanos como los extranjeros, las playas de la isla están en normalidad, los bulevares, los distintos centros comerciales, todos los espacios, digamos, donde confluye muchísima gente, están haciendo su vida de una manera totalmente normal, así que ese cuento de las tanquetas y la militarización no es así. Por más que exista un operativo de seguridad, por más que existan 14.000 funcionarios resguardando puntos específicos, resguardando el transporte público, presente por supuesto en el aeropuerto, presente por supuesto en el ferry, en los espacios que están destinados para los encuentros de las delegaciones y por supuesto en los 16 hoteles donde se están alojando las delegaciones, pues es mentira que tengamos un estado Nueva Esparta donde no se pueda transitar sin ver a miles y miles de militares, ¿no? Eso no es así, realmente la vida está muy tranquila y precisamente por eso vamos a ir esta tarde junto con Alejandro Pérez, que también forma parte del equipo de la Radio del Sur y me ha estado acompañando acá en estos distintos trabajos. Bueno, vamos a ir a monitorear y a mostrarle al pueblo venezolano que la isla de Margarita se encuentra en total tranquilidad y que la gente está haciendo su vida sin ningún tipo de contratiempo. Más bien, y esto también lo declaraba el gobernador del estado Nueva Esparta, la cumbre está contribuyendo, ¿no?, a que se afiance mucho más el turismo durante estos días, a que haya muchísimas más actividades comerciales, recreativas, de lo más activas, ¿no? Más bien le está dejando un saldo positivo, incluso desde ese punto de vista, a los habitantes del estado Nueva Esparta. Así que bueno, vamos a ir a hacer unos trabajitos al respecto. Tú ayer me preguntabas, Vanessa, por el tema del presidente de Irán, y en efecto aquí ya se confirmó que se tiene pautado, aún no se sabe el día exacto, pero se tiene pautado, probablemente sea el viernes que se tenga la llegada del presidente de Irán para que Irán le entregue directamente a Venezuela la presidencia durante los próximos 3 años. Hay bastantes expectativas, no solamente porque esté el presidente iraní, sino porque Irán va a estar sosteniendo unos encuentros bilaterales puntuales con países importantes en la geopolítica mundial para establecer nuevos acuerdos, además de que, bueno, como ya ustedes deben saber, anunció que va a ir también a la isla de Cuba a estarse reuniendo por allá. Así que, bueno, hay bastantes expectativas con eso, con la presencia de Irán acá en la isla de Margarita. Nosotros, bueno, vamos a estarle llevando absolutamente todos los detalles y seguimos haciendo énfasis en que, bueno, tener organizada una cumbre que hasta el momento se ha vivido de una manera bastante positiva es un logro para Venezuela desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista político y diplomático. Y hablo de Venezuela como país, ¿no?, en su conjunto. Ayer hubo unas pretensiones también de, digamos, poner un poco turbia la situación, hubo unos llamados a cacerolazos por parte de la oposición venezolana. Eso no ha prosperado en el estado de Nueva Esparta. Hay que reiterar que todo ha estado en total tranquilidad y por eso, bueno, también hemos decidido, como les comentaba, salir a mostrar, ¿no? Creo que es el trabajo necesario también desde los medios, cómo se encuentra el estado de Nueva Esparta en estos momentos y desmontar un poquito también esos rumores o esas crisis que andan imperando. Jessica, importante lo que nos estás comentando y qué bueno que estén haciendo ese trabajo. Y también destacar ayer las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez, que hablaba de que Venezuela no solamente va a presidir el NOAL por estos 3 años, sino que también va a asumir la presidencia de la Comisión Política, Económica y Social de este organismo. Y al mismo tiempo, Nicaragua ha sido electo como país relator de esta cumbre número 17 del NOAL. Creo que hay que destacar ese tipo de acercamientos también en lo político, en lo social y económico, y el aporte que Venezuela dará al impulso de ese NOAL como organismo. Lo decía el presidente Maduro ayer, vamos a trascender los debates y vamos a tratar de propiciar una transformación a lo interno del NOAL. Así que vamos a estar pendientes de todo ese trabajo que tú y Alejandro Pérez están haciendo en la isla de Margarita, bien pendientes de nuestro Twitter, de las redes sociales, de nuestra página web, porque estamos leyendo también todos los materiales que has mandado en estos días desde que llegaron a Margarita para cubrir la cumbre del NOAL. Te mandamos un abrazo y, bueno, estaremos pendientes de todo eso, Jessy. Bueno, un abrazo también para ustedes, estemos pendientes por las redes sociales, por la página. Hemos estado haciendo también unos videos que esperamos que estén llegando ya a Caracas el día de hoy para que puedan chequear y ver en fotografías y en las distintas maneras de comunicar, digamos, cómo se encuentra la isla en estos momentos y el éxito que hemos tenido. Ahí lo comentaba, Venezuela también va a estar presentando opciones, Nicaragua también va a tener un rol importante. Creo además que esto es un punto positivo para toda nuestra región, que, como bien lo hablamos siempre a través de la emisora, ha estado fuertemente golpeada durante estos últimos meses, así que, bueno, es importante, y eso también lo adelantaba ayer el ministro Luis José Marcano, va a ser parte de las temáticas que se van a estar conversando aquí, ¿no? Los distintos golpes que ha recibido nuestra región durante estos últimos meses, así que, bueno, estemos atentos. Venezuela, como lo hemos comentado, tiene un papel importante en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el Consejo de Desarrollo Económico y Social también de la ONU, incluso es uno de esos 10 países miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, y además, bueno, en el Mercosur, estamos en la UNASUR, nos estamos afianzando en 6 instancias internacionales, y esto demuestra que es falso, ¿no?, que Venezuela haya perdido el liderazgo dentro del mapa político. Al contrario, nos seguimos afianzando dentro de nuestra región latinoamericana y caribeña, pero también en el mapa mundial. Así que, bueno, los invito a que estén pendientísimos de todo lo que vamos a estar haciendo desde la emisora. Les mando a ustedes un beso, un abrazo, y a todos los usuarios de la Radio del Sur. Bueno, muy bien, el trabajo de Jessica Dos Santos, como siempre, ¿no? Impecable, pendiente de todo lo que ocurre cada vez que va a una cumbre, pendiente de los del más mínimo detalle para que usted lo conozca y esté atento, ¿no?, a esos detalles que se están ejecutando. Tenemos, son las 9:49, tengo chance de mensaje. Ah, usted dice, ah, yo pensé que me está despidiendo, ya va. Pendiente del NOAL. Hoy, Jessica, como bien decía, hará ese recorrido por Margarita con Alejandro Pérez, harán fotografías, videos, para que usted vea que está en calma la isla de Margarita, no caigamos en los rumores de la derecha. Sigue la vida turística, se ha potenciado ahora mucho más, y tenemos una cumbre de alta calidad en materia de diplomacia, de paz, de estrategia, de encuentro con una Venezuela que se consolida cada día más. 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Venezuela 2016. Cuenta, nos queda un chancecito para últimos mensajes. Buenos días, los CLAC no lo han traído para Ruperto Lugo. ¿Qué pasa, presidente? Pregunta Eduardo Acosta. También escriben, buenos días, bellas. El centro de Flor Amarillo está lleno de bachaqueros a la vista de las autoridades y bien, gracias. Mano dura al bachaquero, dice Enrique Sánchez desde Valencia. También escriben, buen día, mi sol, aquí en Aguanagua, las panaderías que visité no acatan la resolución del Ministerio de Alimentación, el pan canilla lo venden en 3.50 y 4.50 bolívares, el campesino en 500 y 600, pero lo que más producen es cachitos dulces y bien caros, por cierto. Favor, envíen el número de la Sunde, es Alfonso, es en Aguanagua, un besote, mi bella, 0800, lo justo 00, ¿no? Es el teléfono de la Sunde, igual en su portal web está la posibilidad de que usted busque otros números y pueda escribirles. Buenos días, bellas. La idea de Capriles es sembrar trigo en el llano. ¿Dónde sacó esa idea? Debe estar desquiciado. Bueno, porque Capriles cree que se la sabe toda. Perdón, me refería a la ONU, laxus mental. Lo que pasa es que la ONU y la OEA es lo mismo. Desvirtuaron su función y son plataformas para la violencia. Ajá, sí, sí. Dicen por acá, hola, es Marina de Vargas. Te informo de la trampa de bachaqueros en el Boulevard de Catia porque venden champú en 3.000 y la mitad lo llenan con arena. Eso debe ser en Catia la Mar. Dicen que a las 8:56 salió del aire Radio del Sur, RNB, BTV y TV, y que ya regresó Radio del Sur y RNB, pero BTV y TV siguen fuera del aire en la zona de Guarena. Eso no es casual y debemos estar atentos, ya que Venezuela es noticia por Noal. Eso siempre pasa con RNB y Radio del Sur cuando somos noticia, alerta, nos dicen por acá. Vamos a investigar eso. Buenos días, amigas. Hay que hacer una reestructuración de muchas tierras que fueron dadas. Lo que han hecho es engordarlas para venderlas y las tienen llenas de monte y culebras. Y quienes queremos ayudar a producir no tenemos cómo. Eso lo dice William Blanco desde Valencia. Es verdad, hay que revisar eso. El pueblo de Tinaquillo, la gente se mata para poder adquirir un solo producto. ¿Dónde está el apoyo de gobierno? Dicen acá, también escriben, buen día, en sintonía. Mientras tanto, en cuanto a las nuevas leyes de Brasil, podemos ver que gobiernan para sí y no para el pueblo. Hace falta un Chávez con amor al pueblo, por si acaso aquí está Maduro. De la comunidad de la Ciudadela nos escribe Enrique Bernardo Núñez, no, nos escribe Thaís, de la comunidad de la Ciudadela, Enrique Bernardo Núñez de San Diego. Un abrazo, Thaís. También dicen buenos días a todos los radioescuchas de la Radio del Sur y Patete Radio 88.3 FM, transmitiendo su programa, mientras tanto y por si acaso, desde la ciudad de Barcelona, y felicitan al ingeniero Carlos Patete, hoy en su cumpleaños, la directiva de Patete Radio le manda feliz cumpleaños, y bueno, nosotros aquí en este programa también, un abrazo a los panas de Patete Radio y el ingeniero por su cumpleaños. Buen día, el gobierno sionista israelí sigue asesinando y secuestrando niños palestinos. ¿Hasta cuándo el mundo le permitirá esto? Se preguntan por acá. Hoy sale la flotilla de la libertad de las mujeres rumbo a Gaza. Ya escuchaban el reporte, hay fotos, videos para que ustedes la sigan. Dicen acá, en Bejuma, Occidente, en Carabobo, estamos acorralados por el saboteo. Domingo en la mañana no tuvimos fluido eléctrico, ni agua, ni señal de móvil net. Ya basta, dicen acá en ese mensajito. Buenos días, Vanesita, ¿cómo estás? Pedimos al camarada William de la Sunde que venga a Mérida y revise las panaderías y carnicerías. Hacen lo que le da la gana, por favor, los precios inalcanzables. Miguel Ángel Rivas, saludo a Jessiquita, mande ese mensaje. Miguel Ángel, yo tengo una noticia allí de la Sunde, Carlito, que vamos a leer. Entonces póngale un poquito de volumen para cambiarme, pues. Esto de estar de lado, de un lado y del otro, ¿verdad? Eso es la práctica de, ¿cómo que se llama este señor? Ismael García. Debe ser bien agotador, yo me agoto saltando un micrófono para el otro. Así anda, se la pasa Ismael García, menos mal que yo no salto talanquera, sino de micrófono en micrófono, para poder leer sus mensajes y poder leer algunas noticias, ¿no?, que tenemos por aquí. La estoy buscando porque ayer, ustedes saben que hubo, nosotros lo comentamos, hubo unas noticias diciendo que se había dado el precio oficial del pan, ¿no? Y decían, no, que el precio del pan es 100 bolívares. Y ayer yo estuve revisando unas noticias que están publicadas por la Sunde, en las que ellos desmintieron que se haya hecho el ajuste del precio del pan. Vamos a ver si la consigo. Es una nota de un comunicado desmintiendo que el precio del pan sea de 100 bolívares. Última noticia lo colocó y también aquí está, y ven otros medios, ¿no? Dicen acá, A través de un comunicado oficial, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, informó que actualmente se encuentra en el levantamiento de las estructuras de costo de la venta del pan en medio de los operativos de fiscalización de las panaderías del país. Hacemos del conocimiento público que actualmente se está levantando la estructura de costos de las panaderías y del pan en sus diferentes presentaciones. Informa, ¿no?, que los responsables de los vértices cuarto, que son costos, rendimiento, precios, y sexto, seguridad, defensa de la nación, en aras de contribuir a garantizar la soberanía alimentaria del pueblo venezolano, nos encontramos realizando operativos de fiscalización a las panaderías del país para verificar el cumplimiento de la justa distribución de la harina de trigo panadero. Hacemos del conocimiento público que están levantando la estructura de costo de las panaderías y del pan en sus diferentes presentaciones. Por tanto, señalamos que hasta la presente fecha no se ha hecho público por ningún instrumento legal, providencia administrativa, alguna información donde se establezca o fije el precio de este producto. En tal sentido, se desmiente categóricamente cualquier opinión o matriz mediática al respecto. Igualmente, no debe interpretarse de este comunicado que los precios de usura y especulación que hemos observado en las fiscalizaciones ejecutadas y a través de las denuncias realizadas por la ciudadanía serán tomados como precios válidos para la venta de este producto, ya que dichos precios corresponden a prácticas de cartelización, simplificación de la distribución y corrupción impuestos por los gremios y las federaciones respectivas. Dice, es por ello que esta superintendencia se reserva el derecho y la obligación que tiene de fijar topes a los precios de venta de estos productos, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos en lo relacionado a los ilícitos socioeconómicos tales como especulación en el artículo 49, venta de bienes con márgenes de ganancia superiores fijados por la SUNDE, y usura en el artículo 58, venta monetaria notoriamente desproporcionada obtenida mediante un acuerdo, convenio o cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, para ocultarla o disminuirla, así como también el correspondiente al condicionamiento de venta de bienes, artículo 56 del referido instrumento jurídico. ¿Por qué lo decimos? Porque se hizo tendencias, se intentó burlarse del Estado venezolano cuando se decía que el precio del pan canilla estaba en 100 bolívares. Así que, atención, no se ha establecido todavía el precio justo de ese pan en ninguna de sus presentaciones, porque apenas se está haciendo la fiscalización y tampoco se ha dicho que los precios ilegales, ilegítimos, impuestos por las panaderías son los reales. Así que pendientes cuando la SUNDE ofrezca detalles del precio justo, una vez se haga el estudio socioeconómico del Estado, desde el Estado venezolano, se harán públicos a través de las diferentes providencias. 9:57, nos despedimos. Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarín en la producción, Vanessa Gutiérrez acá en Caracas, Jessica Dos Santos, enviada especial de la Radio del Sur en Margarita. Sigan en sintonía de esta emisora. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.